nuestro servicio de utilidad pública. Se necesita encontrar con suma urgencia condón usado para verificar paternidad. Comunicarse con el teléfono 801-427-231. O bien, dirigirse a el sauna La Nalga Salada. Preguntar por Tabata. Atentamente, gracias.